Ya comienza Burbujas de Colores, el programa que le da un micrófono a los chicos y a las chicas de Río Grande. ¡Deja todo lo que estás haciendo! Y escuchanos a partir de este momento. Hola, hola, hola, chicos, chicas, familias. El próximo lunes, 1 de junio, se cumplirán 29 años de la jura de la Constitución Provincial. Por eso, hoy en Burbujas de Colores, tendremos un programa muy especial dedicado a nuestra provincia, con relatos y muy buena música, entre otras cosas. Desde Burbujas de Colores mandamos un saludo muy especial para una amiguita nuestra que se llama Juliana Portilla Perdomo. Ella vive en Florencia, Caquetá, Colombia, y es lectora de mis obras, por ejemplo, de La princesa está aburrida, que es una obra que escribí hace unos años y está publicada en Weebly Books online, que ella leyó y le gustó mucho y se contactó conmigo a través del mail, de correo electrónico. Así que te mandamos un besote y un abrazote muy grande, Juliana, desde aquí, desde el sur de la América del Sur, desde Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Ahora entonces los invitamos a escuchar el programa y comenzamos de la siguiente manera. Hola chicos y chicas. Tierra del Fuego es la más joven de las provincias argentinas, habitada desde hace aproximadamente 10.000 años por varios grupos aborígenes. Los Tsegnams, Uonas, los Yaganes, los Aracalufes y los Aush, o siendo los Tsegnams y los Aush integrantes del primer complejo Tehuelches. Los primeros europeos en explorar el territorio fueron los marinos de la expedición española comandada por Fernando de Magallanes en 1520. En 1555, Juan de Alderete intentó la conquista, pero debió renunciar al intento, lo mismo que Pedro Sarmiento de Gamboa, forzado por las inclemencias del tiempo en esos años, y en gran medida por el hostigamiento de los piratas. Sarmiento de Gamboa fue secuestrado por los piratas ingleses en uno de sus periplos. La soberanía argentina en la región oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego comenzó a hacerse concreta a mediados del siglo XIX, cuando Luis Piedrabuena comenzó a explorarla regularmente e instaló un apostadero en San Juan de Salvamento, ubicado en la Isla de los Estados. En la década de 1870, llegó a la isla un grupo de misioneros anglicanos liderados por Thomas Bridges. Este aceptó la soberanía argentina sobre la misión que fundó en Ushuaia. Poco después, misioneros, católicos y salesianos fundaron Río Grande, aceptando también la soberanía de la Argentina, la cual quedó consolidada desde la década de 1880 en el sector oriental de la Tierra del Fuego. En 1884, una expedición argentina al mando del comodoro Augusto Lasserre llegó a la zona y fundó una subprefectura el 12 de octubre, llevando el control gubernamental de Buenos Aires al lugar y sentado las bases de la actual capital de la provincia, adoptando el mismo nombre que le dieron los nativos al lugar, Ushuaia, bahía que mira al poniente. El 16 de octubre de 1884, el gobierno dictó la ley 1532, por la cual el extenso territorio patagónico se dividió en las gobernaciones de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. A partir de 1880, la isla fue escenario de algunos de los hechos más espeluznantes y macabros de la historia argentina. Millares de indígenas fueron masacrados por bandas de matones a sueldo al servicio de las nacientes estancias de propiedad de inmigrantes ingleses y croatas. Se llegó a pagar hasta 5 libras esterlinas por cada indio muerto, fuera hombre, mujer o niño. Aunque los padres salesianos denunciaron las matanzas y sus reportes llegaron al Congreso Nacional, nada se hizo por detenerlas ni por castigar a los responsables. El ataque étnico se prolongó hasta bien entrada la década de 1920. En 1986, el Poder Legislativo aprobó convertir la zona en una nueva provincia, pero la ley 23.775 que la constituía no se promulgó hasta 26 de abril de 1990, que provincializó al entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y al año siguiente se redactó en Ushuaia la Carta Magna de la provincia. El 1 de junio de 1991 se juró la Constitución Provincial, culminación del proceso de fundación de la provincia más joven de Argentina. Desde 1992 se celebra en esa fecha el Día de la Provincia. El próximo lunes nuestra provincia cumplirá 29 años. ¡Feliz cumpleaños, querida provincia! Chicos, chicas, familias, la Cooperativa de Trabajo Cultural Sembrando Cultura los y las invita al primer concurso de dibujo y pintura por el cooperativismo en Latinoamérica, dirigido a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Más info podrán encontrar en coopsembrandoculturatdf@gmail.com. La recepción del material será hasta el día 27 de junio del 2020. La isla de Tierra del Fuego. Leyenda Seinam. Se pinta el cielo de negros nubarrones y suelta su carga de delicados copos. Entonces nace del pueblo Seinam un canto para alejar el frío. Hace miles de años, Tierra del Fuego estaba unida al continente americano. En esa época existió una mujer malvada, Taita, quien controlaba todo el sur de Tierra del Fuego. Era muy egoísta. Tenía mucha carne de guanaco, pero no la compartía con nadie. Ni siquiera dejaba que la gente se acercara a los ríos y a los lagos para tomar agua fresca. ¡No se acerquen! ¡No les permitiré sacar mi agua! ¡Y me comeré toda esta carne yo solita! ¡Tenemos sed y hambre! ¡Y tú eres tan egoísta que no nos das nada! ¡Ten piedad! ¡Estamos débiles! ¡Nada, nada! ¡Nada para ustedes! ¡Todo para mí! ¡Te vas a arrepentir! ¡Algún día pagarás por tu maldad! Un anciano, Caux, el búho, tomó la palabra durante una asamblea en el bosque. Debemos llamar a mi nieto, Taijin, para que nos ayude a librarnos de este mal. Ve tú, Seura, a buscarlo. Seura, el tordo patagónico, emprendió su viaje hacia el norte para buscar a Taijin. Viajaré solamente de noche, para que la malvada no me vea. Por fin regresó con Taijin, el colibrí. Te mandé a llamar, nieto mío, porque sé que, aunque eres de pequeño tamaño, eres invencible con la onda. Gracias por su confianza, abuelo. No le fallaré. Iré a buscar a Carcay, el carancho, para que me ayude a encontrar a Taita más rápido. Ve y vénsela. Taijin y Carcay hallaron la vivienda de la mujer, pero ella no estaba allí. Esperemos pacientemente, Taijin. Tienes que volver. Tienes razón. Mira, allí está. Prepara tu onda. Taijin puso con cuidado una gran piedra en la onda y la lanzó hacia Taita. ¡Toma! ¡Le di! Le diste con tanta fuerza que le arrancaste la cabeza. La sangre de Taita salpicó todo alrededor y tiñó de rojo las aguas. ¿Qué haremos ahora, nieto? Nuestra gente no puede beber esta agua impura. Déjeme pensar, abuelo. Taijin recogió toda el agua y la lanzó por los aires hacia el norte. Allí las aguas siguen rojas hasta el día de hoy. Después recogió algunas rocas y, con su onda, las fue lanzando en todas direcciones. Donde caía una roca, se había un agujero enorme que se llenaba de agua. Taijin lanzó una roca al norte y el agujero empezó a formar el estrecho de Magallanes. Tiró otra al sur y se formó el canal de Beagle. Pronto las piedras abrieron tantos agujeros que la tierra de los Zetland quedó convertida en una isla. Los lagos de la isla fueron formados también por la onda de Taijin, y desde entonces no faltó agua dulce en la Tierra del Fuego. Nunca más sufriremos de sed ni de hambre. Todo gracias a Taijin. ¡Viva Taijin! ¡Viva Taijin! Ahora vamos a escuchar a Iris Moral, una docente y artista plástica de Ushuaia que tiene muchísimas cosas para contarnos y compartirnos. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias Patricia y Floripondio por la invitación para estar en Burbujas de Colores. Mi nombre es Iris Moral, soy docente, trabajo en varias escuelas primarias y secundarias, colegios secundarios de la ciudad de Ushuaia. Y hace unos años también me dedico a la ilustración, particularmente de mi personaje, un zorro colorado de la fauna autóctona de Tierra del Fuego, que se llama Fueguito. Fueguito nació en el año 2012 y ahora les voy a contar un poquito cómo es la historia de Fueguito y cómo nace. ¿Cuánto hace que dibujo? Hace bastante, porque dibujo más o menos desde que recuerdo. Mis recuerdos así como más remotos son desde los 4 años más o menos, que es lo que yo recuerdo, ¿no? Y a partir de ahí mi vida siempre estuvo ligada al dibujo. Luego, bueno, ya más grande, de adolescente, entré al Polivalente de Arte de Ushuaia. Y luego hice mi carrera universitaria en la Universidad de La Plata, donde me recibí como profesora de artes plásticas. Y a partir de ahí, bueno, incursioné en la pintura, digamos, pero después, más adelante, ya en esta etapa, es como que me empezó a gustar muchísimo más la ilustración infantil. Y particularmente, bueno, la ilustración de libros infantiles. Entonces empecé a incursionar y, bueno, a partir de la creación de Fueguito, me dedico un poquito más de lleno a esta parte, ¿no? De lo profesional. No solamente la docencia, sino que también ahora la ilustración. ¿Qué me inspira? Y me inspiran muchas cosas. Particularmente me inspira mucho el arte. Me gusta mucho el arte, disfruto, entonces del arte saco las técnicas, lo que me gusta, digamos, en cuanto a los colores, a por ahí artistas que son como más relevantes en esto de el modo de pintar, de la utilización de ciertos colores, de algunas técnicas. Bueno, después me inspira mucho la naturaleza, sobre todo la naturaleza nuestra, ¿no? Lo que nos rodea, los colores de las estaciones de Ushuaia. Y después, bueno, la música, me gusta mucho la música cuando estoy dibujando, música que me gusta escuchar para inspirarme. La escuela es otra cosa que me inspira mucho porque es mi ámbito, es donde yo me muevo cotidianamente. Paso muchas horas en la escuela y lo que comparto con mis compañeros, compañeras y puntualmente de mis estudiantes, ¿no? Las chicas y los chicos, sus demandas, sus vivencias y cosas me inspiran mucho. De ahí saco mucho después para trabajar con Fueguito. Fueguito particularmente está muy ligado a la escuela, entonces es una de las cosas que me inspiran. Y después viajar también, porque bueno, uno conoce nuevos lugares, ve nuevas cuestiones que después puede aplicar en las imágenes, ¿no? Tierra del Fuego, Bahía Gulaya era mi lugar. Mi tribu es cazadora, recolectora y usamos canoas para pescar. No llevamos ropa, no tenemos frío, nos cubrimos con grasa y cueros de animal. Los hombres usan flecha, los niños cuidan fuego, las mujeres navegan y saben nadar. Y tiempo vino el hombre blanco, llegó en grandes barcos surcando el canal. Decían venir desde Inglaterra, querían llevarse indios para allá. Mi padre me cambiaron por un botón dorado, me apodaron Jimmy Button y junto a los blancos me hice a la mar. Y me enseñaron su raza, su credo, su dios. I'm Jimmy Batum. Hello, yes sir, no sir. Thank you, Mother Queen. I am Jimmy Batum, el indio fueguino. I am Jimmy Batum, el indio formal. Hey! I am Jimmy Batum, el indio fueguino. I am Jimmy Batum, el indio formal. Después de 3 años regresamos a la isla. Volví a su tierra el indio Yagam. Era Omolumen, el indio fueguino. Era Jimmy Button, el indio formal. Jimmy Button vivió dentro de Omolumen, el indio salvaje que nunca murió. Y colorín colorado el cuento ha terminado. Jimmy Button y Omolumen, el mismo corazón. Y Omolumen, el indio Yagam. Ay, Jimmy Button, pato, el indio formal. Yo soy como el lumen, el indio fueguino. Yo soy como el lumen, el indio Yagam. Bueno, esta parte de la entrevista a Iris Moral la va a presentar Floripondio. A ver, Floripondio. Chicos y chicas, ahora vamos a la segunda parte de la entrevista a Iris Moral, que es la creadora de mi amigo Fueguito. Iris, un saludo muy grande para Fueguito también. Les mando un beso muy grande. ¡Chao! Fueguito es un zorro colorado fueguino, autóctono de nuestra fauna. Es un personaje bastante pícaro, es muy curioso. Le gusta mucho leer, tiene, digamos, un gusto por la escuela, está ligado mucho a las cuestiones infantiles, pero también es un personaje al que le gusta el arte, le gusta mucho investigar y también le gusta conocer mucho de la historia de nuestro lugar, le gusta disfrutar de todas las cosas que hacemos acá en Tierra del Fuego. Y bueno, obviamente le gusta viajar, le gusta hacer amigos y amigas y le gusta vivir muchas aventuras, que está a punto de salir a tener esas aventuras que ya la van a conocer. Y es un personaje que nació en el año 2012. A mí me convocan dos docentes, dos compañeras de, en ese momento, la escuela 16, que es la escuela donde yo trabajo, y éramos compañeras con Liliana Pérez y con Sandra Sherry, que son dos docentes que idearon un libro de actividades que en principio estaba pensado para la escuela primaria. Se alcanzó a hacer el Aprendiendo con Fueguito 1, que es, digamos, las chicas me convocan a mí para hacer la ilustración del libro, o sea, para hacer todas las ilustraciones, y particularmente un personaje que bueno, que fuera el que guiara, digamos, más o menos todo el libro, ¿no? Las actividades y demás, como que sea el personaje protagonista en ese libro de actividades. Y bueno, y Fueguito era un personaje que yo más o menos ya tenía pensado y lo venía, digamos, dentro de mis bocetos, ya lo tenía como ideado. Y les propuse, le digo, bueno, cuando me dicen, mirá, Iris, necesitamos un personaje, le digo, bueno, yo tengo uno, es un zorro, que bueno, más o menos, si ven los bocetos de lo que era Fueguito antes, digo, en el proceso cambió, como pasa con todos los personajes, va variando un poco, pero la esencia sigue siendo la misma. Bueno, les muestro los bocetos, les gusta mucho, y a partir de ahí Fueguito se convierte en protagonista del libro. Lamentablemente por cuestiones sobre todo que tienen que ver con lo difícil que es editar libros, y más acá en nuestro lugar, donde por ahí, bueno, en ese momento, estoy hablando del año 2012, por ahí costaba mucho más, se logró hacer solamente el Aprendiendo con Fueguito 1 y quedó en proyecto el Aprendiendo con Fueguito 2, que era la continuación, digamos, ¿no? El Aprendiendo con Fueguito 1 era para primer grado, que de hecho ese libro se imprimió, salió, se repartió en todas las escuelas, mayoría de las escuelas de la provincia en el año 2013. Y ahí por primera vez, digamos, Fueguito oficialmente sale en ese libro. Y bueno, el libro tuvo mucha aceptación, lo trabajaron muchas docentes en primer grado, como dije, en escuelas de toda la provincia, en Tolhuin, en algunas en Río Grande y otras también en Ushuaia. Y bueno, y quedó ahí el proyecto, no se logró editar más. Creo que hubo una segunda edición, una reedición del Aprendiendo con Fueguito 1, pero después, bueno, no salió el 2 y bueno, no salió más. Quedó ahí como en stand-by, digamos, el proyecto de las chicas. Y bueno, esperamos un tiempo hasta que, bueno, como no pasó mucho más, me parecía que Fueguito era un personaje, digamos, muy rico como para que quede ahí, ¿no? Y hace unos años lo volví a reflotar, empecé a trabajar de nuevo con Fueguito. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que viene después, que bueno, ya Fueguito es un personaje conocido en Tierra del Fuego, sobre todo en Ushuaia, lo conocen mucho. Ahora ya estoy, digamos, tiene su página, tiene una página en Facebook. Ahora, digamos, en la cuarentena mucho más, Fueguito le daba a sus seguidores un dibujo por día para poder pintar. Y bueno, y así Fueguito se fue ganando como un lugar y ahora ya es un personaje bastante conocido en Ushuaia, también en Río Grande, que no sé, bueno, se está conociendo. Y ahí estamos, digamos, con varios proyectos que tenemos para Fueguito. Pero así nace, digamos, primero de una idea y después, bueno, cuando sale lo del libro, poder plasmarlo a ese personaje que tenía ideado en el libro, y bueno, y ahora ya es como que tomó vida propia. Como proyectos por ahí más cercanos con Fueguito, está la edición de un libro que ya está, digamos, se está cocinando, un libro de aventuras de Fueguito, que va a ser la presentación oficial con ese libro, que va a ser más bien un libro álbum, que va a ser un libro ilustrado, donde lo más importante van a ser las imágenes que van a acompañar la historia de Fueguito. Y bueno, digamos, después también va a haber un librito para pintar, que va a venir paralelamente a ese primer libro. Y bueno, después la idea es que se apropien de Fueguito, que sea un personaje que represente de alguna manera nuestro lugar también. Y después otro proyecto que está así también en idea es que pueda salir un audiovisual, que estamos trabajando con un amigo, con Fede, que bueno, ojalá se pueda concretar también. Va a ser un audiovisual en 3D, que vamos a ver si lo podemos sacar, no sé si para este año, pero bueno, está en proyecto. La idea después también es presentar la mascota de Fueguito. También se convirtió en muñeco de hilo, así que viajó ya a todo el país. Hay un montón de provincias a donde viajó Fueguito. Y cada vez son más los amiguitos y amiguitas que tienen su Fueguito ya en la casa, adoptado, y bueno, le hacen ropa, le hacen vivir, digamos, varias aventuras de acuerdo a las vivencias también de cada uno, ¿no? Y que eso está muy bueno. Así que, bueno, esas son más o menos las cosas que están proyectadas con Fueguito. Y lo fundamental es que bueno, que se vayan apropiando del personaje, que guste, que sea algo que acompañe los juegos y las aventuras de los chicos. Y después, bueno, todo lo que va a venir, porque hay como varias ideas para varios libros. Así que la idea primero es sacar este primer libro y después ver cómo sigue todo, ¿no? No sabemos, digamos, hasta dónde vamos a ir ni hasta qué lugares va a llegar Fueguito. Pero bueno, Fueguito tiene una, como dije, tiene una página en Facebook que lo pueden buscar, donde subimos las imágenes, donde hay dibujos para pintar. También tiene un Instagram donde lo pueden seguir. Y después está mi Facebook personal, que es Iris Moral Dibujante. Y donde, bueno, me pueden seguir. También está el álbum de dibujos para pintar, que lo pueden descargar. Y si tienen ganas, pueden pintar también ahora en este momento, donde a lo mejor tenemos un poco más de tiempo para estas cosas. Venimos bien y venimos, como dije, con muchas cosas gratificantes, como esta, por ejemplo, de que nos hayan invitado a Burbujas de Colores para que nos escuchen todos nuestros amigos y amigas de Río Grande, a los que les dejamos un saludo enorme, un abrazo gigante, que se cuiden mucho, y desde ya les agradecemos los dos, Fueguito y yo, a Floripondio, que es amigo de Fueguito, se conocen ya desde hace rato, y a Patri, un cariño enorme, gracias por la invitación, y bueno, estamos a disposición para cualquier cosa que necesiten. Les mando un abrazo enorme, gracias por la entrevista, y esperamos estar pronto nuevamente en el programa. Saludos para todos, un abrazo grande. Estamos en Burbujas de Colores, el programa de los chicos y las chicas de Río Grande, por la 99.9 FM Compromiso, en internet www.fmcompromiso.com.ar. Quédate en casa, al coronavirus lo combatimos entre todos y todas. Thank you. Anakin, veo un cauquen. ¡Hey! Preparo mi flecha y ¡zas! Soy el Onita cazador, caminando por la isla. Preparo el fuego para calentar, ponchito de pieles para cobijar. Parada en la arena, comida pa' mi tribu, hey, fiesta familiar, hey. Soy el Onita cazador, caminando por la isla voy. Subo una montaña, me trepo una lenga, pan de indio pa' comer, chorrillo para beber. Voces de las burbujitas, vamos a escuchar algunas poesías del libro de Patricia Isabela Servi, A toda máquina. Patricia es escritora, docente y también integrante del programa Burbujas de Colores. Vamos a escuchar sus hermosas poesías. La gotita, siempre cuando llueve, junto a mi palagán, muchas, muchas gotitas que caen por mi ventana. ¿Cómo me gusta el agua? Para poder jugar, bañarme y lavarme los dientes, para después salir a pasear. Los animales también se ponen muy felices y las plantas toman el agua por sus raíces. ¡Qué importante que es el agua en nuestras vidas! ¡Allá veo el arco iris! La lluvia ya se termina. El baúl de mi abuela. En la casa de mi abuela, una capa me encontré dentro de un baúl antiguo, con el que casi tropecé. La capa era de terciopelo, color rojo muy elegante. Me la puse junto a un sombrero, los zapatos y unos guantes. ¿Cómo me gusta disfrazarme y divertirme jugando a ser un pirata o un señor pescando? Ya tengo un poco de sueño, mejor todo voy guardando. Así vengo otro día y me divierto jugando. El bonete mágico. La seño me contó el cuento de una princesa encantada que tenía un bonete rojo con mucha magia guardada. Un día se le gastó y la magia no apareció. Entonces a la princesa una idea se le ocurrió: dejarlo descansar un rato para que se recuperara. Así volvía la magia y estaba bien descansada. Ese era el problema, que no tenía energía. Ahora que estaba descansando, lo va a usar todo el día. Chicos y chicas, hoy tenemos las palabras de un gran compositor y cantante de música infantil de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gran Cachito, que ha actuado con nosotros varias veces en las obras que hemos representado, en radioteatros, nos ha acompañado acá en la radio. Y bueno, hoy le toca a él como autor y compositor. Le preguntamos algunas inquietudes que teníamos, como por ejemplo, ¿cómo y cuándo nació Gran Cachito, tu amigo Buena Onda? ¿En qué te inspirás para escribir tus canciones infantiles? ¿Y desde cuándo sos autor de canciones? ¿Vamos a escuchar lo que nos contó? Bueno, muy bien. A ver, me están preguntando cómo y cuándo nació Gran Cachito, tu amigo Buena Onda. Muy bien, ese es el nombre de mi personaje. Nace un poco de casualidad, hace alrededor de 20 años. Yo era padre sustituto, estaba como familia sustituta, al cuidado de una bebé que me entregaron, que tenía 3 días de vida nada más. Cuando ya tenía alrededor de un año, cerca de un año, cantándole algunas cositas así inventadas en el momento, que era dedos twist, twist, twist, dedo, un dedito, yo decía un dedito y otro más, y la bebé se movía y se sonreía y le gustaba. De casualidad entonces seguí escribiendo, porque tengo facilidad desde muy pibe con las rimas, entonces yo decía un dedito y otro más, entonces dije, fueron juntos a bailar. Ah, me gustó. Entonces dije, muchos dedos se juntaron y muy felices cantaron. Bueno, así nació mi primera canción infantil, que la titulé Dedos Twist. Y eso fue aproximadamente hace 20 años. A partir de ahí la grabé con un amigo, le puso la música, la grabé, todo muy casero. Me entusiasmé y seguí escribiendo canciones infantiles. Y ya hice la segunda y la tercera. Hice un disquito con 5 temas, después otro, le agregó otro con 6 temas, hasta que al fin lo terminé con 12 temas. Al disco le puse Isla Fantasía, por Gran Cachito, tu amigo Buena Onda. Lo de Gran Cachito incluso nace, el nombre me pusieron varios chicos, porque un día me dijeron, pero Cachito, vos para ser Cachito, pues todos me decían Cachito, sos grande. Claro, ya tenía 50 y algo, alrededor de 50 años, sos grande, sos gran, como Gran Cachito, y me gustó. Y entonces hice preguntas entre varios chicos. ¿Qué nombre te gustaría para un cantante de temas infantiles? ¿Cachito o Gran Cachito? Y todos decían, preguntándole por separados, todos decían Gran Cachito. Entonces así nace incluso mi nombre artístico. Bueno, esto alrededor entonces de hace 20 años. Y después, ¿en qué me inspiro? Bueno, no tengo una inspiración porque las canciones, me inspiro en la fantasía, simplemente en la fantasía, porque son canciones en realidad fantasiosas. Entonces, tanto la del primero como la del segundo disco, y ahora el tercero próximo, en cuanto pueda sacar el próximo, de temas para Gran Cachito, son todas canciones fantasiosas. Entonces, no es que me inspiro como cuando escribo también para grandes, escribo canciones de amor. Entonces uno se inspira en hechos de la vida real, en hechos que a uno le sucedieron o a la gente de su entorno, a cosas vividas, a cosas escuchadas, a cosas vistas. En este caso me inspiro simplemente en la fantasía. Cuando yo tenía 13 años, un amigo, un íntimo amigo mío que nos criamos juntos, Danielito, allá en Quilmes, provincia de Buenos Aires, un día cansado, como ya exasperado, me dice, pará, Fantasio. Él tenía 12 años, fíjense la expresión a esa edad que le sale, pará, Fantasio. O sea, ¿cómo sería yo de fantasioso ya a esa edad para que se le escapara abruptamente esa expresión de Fantasio? Bueno, a partir de ahí se ve que, bueno, siempre fui un fantasioso, fui un fantasio, y hasta el día de hoy sigo escribiendo a través de la fantasía que bulle en mi cerebro, que bulle en mi alma, en mi corazón y en mi espíritu, todo. Soy, creo, en esencia, un chico grande, un chico muy grande. Los besa, los abraza con el corazón, Gran Cachito, tu amigo Buena Onda. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la chicos. Vamos a pasear con la brujita moderna que nos va en la escoba. No vuelve en la escoba porque es moderna, chicos. Anda en una aspiradora. La brujita moderna no vuela ni en la escoba, pasea por el barrio sobre una aspiradora. La brujita moderna no vuela en una escoba, pasea por el barrio sobre una aspiradora. Los chicos la saludan gritando alborozados, baja brujita buena, de paseo llévanos. Los chicos la saludan gritando alborozados, baja brujita buena, de paseo llévanos. Baja brujita buena, de paseo llévanos. ¡Sí! Brujita moderna, qué buena baja, y se lleva a los chicos de paseo. La bruja muy sonriente baja con su aparato, con dos toques de magia, nace 4x4, para que suban todos, todos, todos, todos, los chicos de su barrio, para que suban todos, los chicos de su barrio. Cuarteteando, cuarteteando, chicos, la brujita moderna se lo lleva de paseo. Entre nubes de azúcar, meteoros de pochoclo, van todos de paseo al infinito cosmos. Entre nubes de azúcar, meteoros de pochoclo, van todos de paseo al infinito cosmos, cantando mientras vuelan sobre la Vía Láctea, esquivando cometas con sus colas muy largas. Cantando mientras vuelan sobre la Vía Láctea, esquivando cometas con sus colas muy largas. ¡Sí! Y va la brujita moderna cuarteteando, cuarteteando, llevando de pasillo a todos, todos, todos los chicos del barrio. La bruja muy sonriente baja con su aparato, con dos toques de magia, hace 4x4, para que suban todos, todos, todos, todos, los chicos de su barrio, para que suban todos, los chicos de su barrio. Llegó el momento de despedirnos escuchamos durante el programa 386 de Burbujas de Colores los siguientes temas: Herederos de la Tierra, por Facundo Armas; Canción de Jimmy Button, Soy Fueguino y Canción de Lonita, por Gustavo Baudaña; Me Cepillo los Dientes y La Brujita Moderna, por Gran Cachito; y Dedo con Dedo, por Gabriela Carel. Hasta la semana próxima y muy feliz cumpleaños, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dedo con dedo con dedo y el otro también. Palma que palma nos vemos.